tardes y ante todo muchísimas gracias por venir ya a la última de las sesiones de este seminario y más un sábado por la tarde. Simplemente por hacer una breve presentación, porque yo creo que lo más interesante es poder oír a las ponentes que vamos a hacer esta tarde y señalar algunas cosas que así muy brevemente que en las cuales pues, se ha confirmado que teníamos razón, aunque sean tonterías ya obvias como el hecho de hablar de públicos, porque durante todos estos días se ha estado hablando de muchas definiciones de la idea de públicos, hablando de visitantes, de espectadores, de usuarios, de consumidores. Es decir, que no estamos hablando de esa masa indefinida a la que parece que tenemos que llegar, sino que incluso ha habido artistas que han anunciado que ellos y ellas trabajan para un determinado sector de personas. Luego se ha anunciado también la presencia de numerosos agentes, bueno, casi agentes dobles, entre comillas, en el sentido de que todos somos públicos y partícipes de los procesos artísticos, ya sea como creadores, como generadores, etc. Y esto es algo que también resulta bastante interesante. Una de las cosas que teníamos claras, creo que no me equivoco al anunciar esto, cuando pensamos en cómo organizar o cómo plantear este encuentro, era que no queríamos, al hablar de públicos, hacer el típico encuentro de educadores, que es como se suele plantear tradicionalmente esta revisión en torno a la idea de público. O en muchas ocasiones se tiende a plantearlo de esa forma, así que nos parecía interesante que hubiese un panorama lo más amplio posible, que los artistas y las artistas tuviesen presencia, los comisarios. Ahora cerramos las ventanas, no os preocupéis. Pero también tuviese cabida todo el ámbito de la investigación, que en este caso van a ser Eva y Yera, nuestras primeras ponentes, las que van a hablarnos de la visión de los públicos desde otra perspectiva, y también el campo de la educación, que ha sido un campo muy recurrente, ya que tras su intervención tendremos a Berenzola, responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural de MUSA. Por pasar ya a hacer una breve introducción de Eva Garrido y Yera Moreno, comentar que, bueno, el año pasado tuvimos la suerte que uno de los proyectos seleccionados fuese precisamente el de Eva y Yera, y también nos parecía importante que, ya que formaban parte de toda esta idea de las ayudas del Termoso 08, pues estuviesen presentes aquí, es decir, que la relación que se establezca entre la institución y las personas que participan en este proyecto se pueda contagiar y contaminar por muchas más vías, como el hecho de poder escucharlas y también debatir y discutir con ellas aspectos que están también muy relacionados con su investigación. Ellas trabajan también en el ámbito educativo y han mostrado un gran interés en deconstruir o en cuestionar la visión neutra del espacio desde el discurso feminista. Entonces, sin más, voy a darles la palabra y agradecerles también que nos acompañen hoy aquí. Gracias. Bueno, gracias a todos los que habéis venido, que bueno, ya lo ha dicho Eduardo, porque además de venir a un seminario, venís en sábado por la tarde. En fin, gracias por venir a escucharnos. Y queríamos también agradecer a Montehermoso y a todo el equipo que desde el primer día, ¿no?, que nos llamaron por teléfono para decir que estábamos seleccionadas, pues ha sido una colaboración muy buena y queríamos agradecérselo. Y nada, si queréis empezamos un poco con la ponencia. Bueno, pues como ha comentado Eduardo, muchas gracias por la presentación, que a nosotras tanto nos cuesta cómo definirnos y tal, porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Cuando estás en muchas cosas, esto de clasificarte es difícil, ¿no? Entonces, desde donde vamos a partir nosotras hoy, esta tarde, un poco para abordar esas reflexiones sobre las relaciones con los públicos, es desde ese contexto de la investigación que hemos realizado para el centro y que, bueno, que estamos todavía finalizando. Entonces, en ese sentido, sí nos gustaría comenzar señalando un poco brevemente qué nos proponíamos en esta investigación y qué es lo que hemos estado haciendo, porque creo que eso, bueno, ayuda un poco a situar las reflexiones que luego vamos a ir haciendo porque todas son en referencia a las prácticas que hemos ido recuperando en esa investigación. Nuestro título de la investigación era Deconstruyendo espacios, feminismo, arte y urbanismo en el Estado español. Y el objetivo que nos propusimos era, bueno, en primer lugar, mostrar qué intersecciones se daban entre esos tres ejes de trabajo, que serían ese feminismo, el arte y el urbanismo, con la intención de elaborar una historiografía feminista. Una historiografía feminista que recuperara prácticas artísticas en los espacios públicos. El eje común que tienen las prácticas que hemos ido recuperando y sobre las que estamos trabajando es un cuestionamiento de esa dicotomía de lo público y lo privado y cómo a través de prácticas o intervenciones en esos espacios públicos se proporcionan y se reelaboran nuevos espacios y nuevos discursos que desafían y erosionan esa ficticia frontera que desde los feminismos, bueno, pues tanto se ha cuestionado sobre espacio público versus espacio privado, ¿no? Recuperamos, por tanto, en la investigación, como os decía, distintas prácticas que irían enmarcadas, eso sí, dentro del contexto español, por tanto, todas las artistas que hoy vamos a mostrar estarían dentro de ese contexto, que suceden o intervienen en lo público y que, como os decía, comparten esa erosión de fronteras. Estas prácticas en el espacio público establecen ya para nosotras nuevas relaciones con el público, con los públicos. ¿Por qué? Pues porque de entrada están compartiendo ese espacio de lo público donde la práctica artística está aconteciendo. Ese espacio de lo público que es tanto físico como simbólico, es decir, que está cargado de toda una serie de normas que tienen que ver con el género, la sexualidad, etc. No hay además una intencionalidad primera por parte de ese público que se encuentra la práctica artística en la calle, de ser público, en el sentido en que chocamos en muchas ocasiones literalmente con las prácticas o intervenciones que están sucediendo en ese espacio compartido de lo público. Pero no llegamos a ellas con una intencionalidad como espectadoras o espectadores, como cuando atravesamos la puerta de un museo o centro de arte, donde parece que lo que sí que tienes claro es que lo que vas a ver allí es arte y donde ya te posicionas como público de arte. Estas nuevas relaciones entre las prácticas y quienes chocan con ellas proporcionan, por tanto, ya una nueva interactuación con quienes podrían ser calificadas como espectadoras o espectadores que, bueno, cuestionando ya de entrada este término. Ya se ha hablado mucho esta mañana sobre esa problemática porque ya alude a un posicionamiento tradicional de la persona que está contemplando. Y las prácticas artísticas que vamos a ir mostrando cuestionan de entrada esa noción porque exigen, en la mayoría de los casos, un posicionamiento activo por parte de los y las espectadoras que dejarían meramente de observar y contemplar, aunque evidentemente también lo hagan, para tomar una decisión e implicarse en el proceso que la práctica artística estaría activando. Aun cuando en ocasiones la decisión que toma la persona que se encuentra con la práctica artística en la calle sea la de adoptar un consciente posicionamiento pasivo, ¿de acuerdo? Frente a esa intervención o práctica artística. Es decir, me estoy refiriendo aquí a que sí que consideramos que el hecho de que una práctica artística salga al espacio de lo público está exigiendo ya un posicionamiento distinto al que exige o el que genera el que se produzca dentro de un centro de arte. Aclaramos también, antes de continuar, que tomando como referente esas prácticas y desde nuestro posicionamiento feminista, pues ni mucho menos pretendemos dar una respuesta cerrada a este tema de la construcción de los nuevos públicos desde los procesos artísticos, sino que lo que nos gustaría es plantear una serie de cuestiones que nos surgen, también como inquietudes, en referencia a estas prácticas y con el objetivo de generar y reflexionar colectivamente y abrir un debate entre todas y todos. Retomando de nuevo el contexto de esta investigación, la base del proyecto y también de nuestra propia trayectoria como colectivo es una concepción del arte como herramienta fundamental para la transformación social y para la subversión de los modelos normativos y hegemónicos que estructurarían toda realidad social. Comento esto porque en cuanto que consideramos que el arte tiene esa capacidad fundamental para lograr transformar lo simbólico y consiguientemente lo social, esto también nos lleva de nuevo a cuestionar una relación tradicional entre la obra de arte, el artista y el público. En la medida en que las prácticas artísticas que nos interesan tendrían como objetivo la subversión de lo normativo, a la vez que posibilitan la creación o la posibilidad de creación de nuevos discursos y espacios alternativos a los modelos hegemónicos, estas prácticas necesitan y reflexionan explícita o implícitamente sobre nuevas posibilidades de interactuar con los públicos y sobre la posibilidad de construir también nuevos públicos. En el sentido en que se plantean una deconstrucción de esos espacios públicos en los que nos movemos y habitamos todos y todas, creemos que sí que necesitan tener una capacidad comunicativa con quienes formamos parte de lo público. Y en este sentido, interpelan a esos públicos con quienes comparten los espacios sociales que están tratando de construir. Bueno, espero no haberme liado mucho. Esta consideración también del arte como vehículo de cambio social se relaciona igualmente para nosotras con la idea de que todo arte es político. No hay una distinción para nosotras entre arte político frente a un arte no político. Citando a Xian Talmud, que ya lo dice muy bien, todas las formas de práctica artística o bien contribuyen a la reproducción del sentido común dado, y en este sentido son políticas, o bien contribuyen a su deconstrucción o su crítica. Todas las formas artísticas tienen una dimensión política. Nuestro rastreo, el que hemos hecho en la investigación para elaborar esta historiografía, no estaría, por tanto, enfocado a recuperar unas prácticas artísticas que puedan considerarse políticas, sino a recuperar aquellas que formarían parte de un término que nos gusta bastante, que es el de arte crítico, en el sentido en que contribuye, y de nuevo citando a Xian Talmud, a la impugnación de la economía, de la hegemonía dominante, perdón, fin de la cita. También querríamos hacer, un poco por contextualizar el proyecto, referencia a la importancia que otorgamos a los espacios en la construcción de la identidad, tanto individual como social. A pesar de la aparente neutralidad con la que habitualmente percibimos los espacios en los que nos movemos, todo espacio social es un espacio construido. Es, consiguientemente, un espacio político que está estructurado sobre ciertas relaciones de poder. Dentro de esas normas y de esas relaciones de poder que estructurarían cualquier espacio social, son fundamentales aquellas que tienen que ver con la construcción de nuestra identidad. Todo espacio se construye por alguien y para alguien, y está fuertemente normativizado. Nos está ofreciendo modelos de identidad deseables frente a otros que no son tan deseables. Toda nuestra relación, por tanto, con los espacios va a estar atravesada por una serie de categorías como el género, la sexualidad, el origen étnico, la clase, la edad, etc. Estas categorías nos definen social e individualmente y están delimitando esa experiencia que todas y todos tenemos en los espacios. Si nos centráramos, por ejemplo, en las categorías de género y sexo, los espacios son elementos fundamentales en la normativización de un modelo dicotómico de ese sistema de género-sexo. Citamos a José Miguel Cortés para entender la relación que se da entre el espacio y las identidades de género. No se trata de que el espacio contenga las identidades de género, sino que este es un elemento constitutivo de las mismas. Fin de la cita. Uno de los ejes principales de reflexión de las teorías y prácticas feministas, o por lo menos es uno de los ejes que a nosotras más nos interesa, ha sido la problematización de las identidades y desestabilizar esos modelos dicotómicos de género y sexo. Esta dicotomía ha sido la base para la planificación urbana de las ciudades modernas y ha quedado ilustrada en esa separación que tanto vivimos en nuestras ciudades entre espacio público y espacio privado. En el sentido en que los espacios que habitamos plasman una clara estructuración androcéntrica, y puesto que esta planificación espacial sería un elemento fundamental a la hora de legitimar y seguir reproduciendo ese modelo androcéntrico en el cual se asienta, esto explica para nosotras que una de las líneas de trabajo fundamentales de las prácticas artísticas feministas hayan sido esas intervenciones y acciones en los espacios públicos, es decir, que las prácticas hayan salido a la calle. En las prácticas artísticas feministas se vivenciaría, a través de los cuerpos y de las intervenciones de las artistas, esa idea de lo personal es político, ¿no? Que es muy de los 70, pero que a nosotras nos encanta. Y pues, puesto que las inquietudes, las necesidades y las reivindicaciones de las artistas son llevadas a los espacios públicos, rompiendo esa barrera entre lo privado y lo público y convirtiendo asuntos considerados íntimos en temas de diálogo colectivo mediante su exposición, y me refiero aquí a la simple exposición pública de ciertos cuerpos, de ciertos asuntos, etc., en ese espacio compartido de lo público. Insistiríamos, por tanto, en una especie de camino circular que habría llevado desde la reflexión de las teorías feministas a esas prácticas artísticas feministas en los espacios públicos, pero también como a su vez esas prácticas proporcionan nuevas reflexiones, experiencias e inquietudes a las teorías feministas. Uno de los tantos placeres que andan arrebatándonos y que es insustituible es sin duda el de pasear por las calles en silencio. No hablo únicamente de eliminar los ruidos, sino de ese vacío visual cuyo silencio nos permita pensar. La multitud de imágenes que cuentas bancarias o bebidas refrescantes nos prometen ser más felices acompañan seductoras a nuestros cuerpos que, atraídos, empiezan a imitar poses y gestos hasta quedar diluidos en este imaginario y convertirse así en otra más de las imágenes fetiches del paisaje, eso sí, de carne y hueso. Aquí la voluntad no cuenta, no se trata de negarse a escuchar. Todas y todos somos audiencia. Esta voz es poderosa y no podemos acallarla fácilmente. Tal vez la única manera de conseguir el silencio sea la de gritar más que ellos. La práctica artística feminista ha buscado en la calle un lugar de actuación en el que mostrar una realidad que las normas sociales mantienen oculta o que nos presentan como ilegítima. Identidades, cuerpos, gestos, deseos son ordenados en base a unos valores que obedecen a un sistema capitalista y patriarcal, en el que solo es visible aquello que contribuye al sostenimiento de dicho sistema. En este sentido, el espacio público es el escenario en el que se nos muestran los modelos de comportamiento que vamos a incorporar y que van a mantener un sutil juego con nuestro deseo. Discursos que nos ofrecen un mundo seguro donde el conflicto no existe y el placer se propone como un estilo de vida. Nada es más alentador para el que mira que la promesa que el deseo lleva inscrita. Los medios de comunicación, entre ellos la publicidad, generan un mundo de imágenes cuyos mensajes cumplen la doble función de reproducir una realidad a la vez que la recrean o la crean, perpetuándola. Esto unido a unos dispositivos como son el sistema educativo, las leyes, la organización social, la familia, el poder económico, la medicina, dirigen el pensamiento de las y los espectadores y constituyen un poderoso y eficaz sistema que por medio del cual se construye nuestra identidad. De esta manera se levanta el muro que separa los cuerpos legítimos y que son visibles de los cuerpos inapropiados o que son a ocultar, ¿no? A no mostrarse. Lugar este último con el que comparten espacio realidades, discursos e imágenes permitidos tan solo si se dan en el ámbito de lo privado. Esta separación es asimismo inherente a la construcción de las categorías masculino y femenino, dos esferas que aparecen como separadas y desiguales y que corresponden a un espacio público donde ha quedado situado lo masculino y otro privado, que alberga todo lo que no se corresponde con este modelo masculino del que hablamos. Esta jerarquización ideológica no obedece a unas actividades biológicamente definidas, sino que es el resultado de un reparto desigual de poder, en el que el espacio público está más valorado socialmente. El espacio público es el espacio de reconocimiento e individuación, y el espacio privado está desconectado de lo político, no cuenta con prestigio ni da lugar a ser individuo, puesto que es invisible. Desde el punto de vista feminista, el espacio se convierte, pues, en un eje fundamental a la hora de abordar el proceso de individuación y visibilización de las mujeres y de crear nuevas subjetividades. Incluimos dentro de la categoría mujer o mujeres, y basándonos un poco en el sujeto excéntrico de Teresa de Lauretis, todos los cuerpos que nos identifican con el cuerpo y el deseo normativos. Por tanto, hablamos de mujeres, pero puede estar incluidos también varones, ¿no? El feminismo, como perspectiva teórica y práctica política, va a analizar, deconstruir y reinventar la esfera pública en un intento de transformación social en el que las prácticas artísticas han tenido gran importancia. La práctica artística feminista, ante la necesidad de construir nuevas representaciones que le sean propias y que contrarresten la proliferante presencia de modelos hegemónicos, va a intervenir en el espacio público como lugar de acción, con la intención de generar situaciones con poder de transformación en las que el público se vea implicado. Se trata de subvertir el orden simbólico de la ciudad, produciendo nuevos modelos, nuevas realidades y nuevas memorias. Estas prácticas van a situar el propio cuerpo y la experiencia individual en el medio urbano, poniendo de manifiesto las profundas implicaciones sociales que la subjetividad y la autobiografía tienen en la toma de conciencia colectiva. La identidad no es fija, se configura en un encuentro entre lo subjetivo y lo social y la interconexión de los discursos. Por tanto, ni el cuerpo ni la identidad son espacios cerrados, sino que por medio de nuevas prácticas discursivas puede resignificarse y producir nuevas experiencias con potencial político. A través del lema feminista del que hablábamos, lo personal es político, se inciden tres cuestiones claves que afectan tanto a la identidad individual como a la colectiva. Por un lado, dotan de agencia a sujetos o grupos sociales a los que se les había negado un lugar en el ámbito de lo público, cuestionan las referencias simbólicas que se imponen en los espacios, planteando nuevos códigos, nuevas representaciones y, por tanto, nuevas subjetividades, y crean, además, nuevas relaciones en los espacios públicos en las que el colectivo ejerce su derecho a intervenir y a entablar un diálogo social. Del mismo modo, el cuestionamiento que desde las prácticas feministas se hace del sistema arte y sus estructuras va a transformar el proceso creativo mismo, que deja de ser el fruto de la experiencia única y subjetiva del artista al incorporar a dicho proceso la disposición del público. La voluntad de abandonar el individualismo moderno, en el que se exaltaba la creatividad como una capacidad innata de un individuo único, aporta una visión cercana y democratizadora del arte. El proceso creativo pasa a considerarse un proceso abierto, colectivo, y no únicamente basado en la experiencia subjetiva del artista, como ha sido propio de la modernidad, como decimos. De esta manera, el artista, sujeto individual que crea realidad, ha sido contestado por un posicionamiento que reclama un arte de la participación, con intención política y que sea generador de experiencia pública, en el que las mismas prácticas artísticas se horizontalizan y se alejan de la visión elitista del arte que ofrece el espacio connotado del museo, o de algunos museos, vamos a decir. Este hecho es fundamental a la hora de involucrar al público, que deja de tener un sentimiento de exclusión en su relación con la alta cultura, para pasar a sentirse partícipe de lo que está ocurriendo. Por otro lado, el uso del espacio público responde a la voluntad de eliminar la mediación entre artista, obra y público, así como el estatuto de mercancía de la obra de arte. La crítica feminista, por tanto, reniega del artista genio, propio del modernismo, poseedor de unas capacidades innatas que marcan el conjunto de su obra con un estilo que le es característico y único, y cuya actitud completamente despreocupada del juicio del público es propia de su carácter de genio. Y digo genio porque no podemos olvidar que históricamente la imagen del artista, con mayúsculas, responde a las características de varón, blanco y heterosexual. Este cuestionamiento del papel del artista genio del que hablamos tiene como efecto acercar el proceso creativo al público, un proceso que no exige ya el dominio de la técnica y cuya finalidad última no es el resultado final, sino la experiencia que aporta el proceso mismo en sí, como modo de producción de conocimiento. Este tipo de prácticas artísticas en el medio urbano no se limitan a representar la realidad, sino que intervienen en ella aportando presencia, una presencia que interpela al público en un espacio que comparten, donde se produce el encuentro, la existencia en común y que busca una toma de conciencia colectiva. Es en el espacio público donde principalmente se dan nuestras experiencias colectivas y el encuentro con las y los otros. La presencia que ofrece una acción artística o una performance proporciona al público la vivencia de una experiencia, la identificación con él o la otra, la posibilidad de reflexión y el sentirse representado o formar parte de un colectivo. Las prácticas feministas que se dan en la calle toman el medio urbano políticamente, convirtiendo al público en un agente activo, con el objetivo último de generar un posible cambio social. Las estrategias que se dan desde el arte logran reactivar un espacio público, posibilitando experimentar la realidad. En un sentido opuesto, un arte basado más en la contemplación favorece una actitud pasiva y receptora, indefensa ante mensajes normalizadores, como podíamos ver, por ejemplo, en las imágenes publicitarias o los signos públicos que inundan nuestras ciudades, ¿no? El espacio público, la calle, se presenta como lugar desde el que llegar a un mayor número de interlocutoras e interlocutores, ya que incluye también a los públicos alejados del contexto artístico. La presencia física provoca un intercambio personal al que el público se ve obligado. Asimismo, el contacto directo con una serie de experiencias que habían sido consideradas del ámbito de lo doméstico interpela al espectador acostumbrado a una pasividad con la que se enfrenta en la exhibición en un museo, que acaba participando de una u otra manera en la situación que se le plantea o en la que se encuentra, ¿no? Por otro lado, este tipo de prácticas llega a públicos que no son espectadores asiduos de exposiciones y cuya lectura de la obra no es informada, sino que pasa por un acercamiento desde la confrontación física y personal. Estamos viendo una imagen de una performance de Pilar Albarracín, creo que todas van a ser conocidas, pero en la que ella se presenta ensangrentada por diferentes lugares de la ciudad. Es una serie de 8 performances que hizo en Sevilla. Y bueno, hemos cogido esta imagen, aunque era un poco no está muy bien, pero porque se veía precisamente ese momento en el que el público se encuentra con el cuerpo, ¿no?, de la artista. Esta performance es del 92 y bueno, nos parecía uno de los planteamientos más fuertes, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido en el 92 cuando lo ha hecho, ¿no? Quiero decir que es un momento en el que la violencia de género igual no estaba tan visibilizada como lo ha estado a partir de estos años que se ha sacado mucho a la luz, ¿no?, la problemática, como una problemática social. Recordar simplemente que en el 78 la Constitución consideraba la violencia de género como una violación de los derechos fundamentales, pero hasta el 2004 no hay una ley integral contra la violencia de género. Por lo tanto, bueno, quizás es más subversiva en ese momento, ¿no? La espectacularización que alcanza el tratamiento que se da a la violencia en general en los medios provoca en el público una saturación y una pérdida de capacidad de sensibilidad e implicación que la presencia física del cuerpo del artista en este caso puede volver a activar. Quizás sería un poco lo que provoca esta performance, ¿no? En casi todas las performances de Pilar Albarracín, bueno, en todas, vamos a ver cómo establece esa relación con el público que se ve directamente confrontado con el cuerpo del artista. Pero no podemos olvidar que las prácticas artísticas conviven con muy distintos públicos y en este sentido deben tener en cuenta a públicos heterogéneos, con distintas sensibilidades, individualidades, identidades, etc. El público, aunque es presentado como una entidad neutra, también se construye a partir de unos rasgos de género, clase, etnia, opción sexual, etc. Insistimos en la ideología que esconde también la supuesta neutralidad del arte o del público. Consideramos que todo arte es posicionado y situado dentro de un contexto histórico y social, así como que el público no es neutro, sino plural. Ya en los años 80, la teoría fílmica feminista, como estamos hablando de Laura Mulvey, por ejemplo, señaló que como público adoptamos una mirada que es masculina hegemónica. Respondemos al rol masculino para enfrentarnos al mensaje, un mensaje que desde el punto de vista del género busca la identificación de un público sexuado en masculino. Basta pensar en representaciones dominantes, univocidad de realidades que se nos presentan, la reproducción constante de comportamientos sexistas, la naturalización de los roles de género, los modelos únicos de vida, sexualidad, clase, raza, el lenguaje empleado, la homogeneidad de los cuerpos en las representaciones que nos rodean a diario, para darse cuenta de que se nos presupone como receptores que responden o que respondiéramos al modelo de varón, blanco y heterosexual. No podemos olvidar que las representaciones con las que convivimos responden a una voluntad concreta y que son transmisoras de unos valores y normas que actúan sobre nosotras y nosotros y que acabamos incorporando. A través de estas representaciones se nos orienta hacia modelos, normas, pensamientos, formas de ser y actuar que nos hacen formar parte y ocupar un lugar dentro de un nosotros que es legítimo. Ante esta realidad, el tema de la identidad se convierte en clave a la hora de analizar el espacio público y la influencia de las representaciones en la comunidad receptora, y el cuerpo es parte imprescindible en la construcción de toda identidad individual y social. Lo que somos se articula siempre gracias a la relación con lo colectivo, con lo social. Construir imágenes críticas de los cuerpos en los espacios públicos posibilita dichos espacios para la acción política. Determinados cuerpos en el espacio público confrontan al espectador a replantearse los límites de lo público y lo privado, así como las categorías diferenciadas que corresponden a cada uno de los ámbitos. El modelo hegemónico se basa en concebir un grupo homogéneo compuesto de cuerpos sanos, blancos, jóvenes, bellos, fuertes, principalmente de varón, o si es de mujer se presenta por un cuerpo objetualizado, una supuesta normalidad considerada como natural, y sobre la que se establecen posiciones hegemónicas presentadas como no marcadas frente a un otro que sí va a estar marcado por diferentes diferencias, que lo conviertan en inferior o amenazador. Así, el discurso sobre la normalidad o lo desviado o perverso se configura a través del cuerpo. Por tanto, el cuerpo se desvela como lugar privilegiado de normas culturales que regulan el comportamiento con la intención de adecuarse lo más posible al modelo hegemónico. Estamos viendo a Iciar Ocariz con las performances Mear en espacios públicos, que puede ilustrar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Esta subversión de normas en un cuerpo que se espera que no haga ciertas cosas por ser justamente un cuerpo de mujer, ¿no? Las teorías feministas han puesto de manifiesto la dimensión política del cuerpo. El cuerpo cotidianamente designado como lo natural no es un conjunto de características físicas innatas e inmutables. Forma parte indispensable de lo normativo, por lo que está atravesado y estructurado en función de múltiples relaciones de poder que lo construyen y lo leen de distintas formas en el ámbito social. El cuerpo determina quiénes somos y son múltiples los factores que coexisten en él, en un diálogo entre la individualidad y la realidad que nos rodea y que se nos impone. la cultura, la sociedad y sus representaciones en el imaginario social aportan valores, prohibiciones, roles, normas y criterios interconectados que forman un sistema en interacción con nuestros cuerpos. El cuerpo, desde las prácticas artísticas, se convierte en un lugar político de enunciación, como decimos, y una importante aportación de las artistas que han llevado al cuerpo al espacio público ha sido la de presentarnos un cuerpo no neutro, sino sexuado y marcado por elementos identitarios de clase, raza, opción sexual, etc. En este sentido, estos trabajos han desnaturalizado la diferencia sexual y han redefinido el sujeto político tradicional. La necesidad de visibilidad y de crear un mundo simbólico propio de determinados sujetos socialmente considerados como no adecuados lleva a grupos feministas, queer, lesbianos, transgéneros o mujeres simplemente que no se sienten representadas con los discursos normativos, a generar nuevas imágenes, mostrar diferentes cuerpos y diferentes deseos, diferentes formas de relacionarse, de establecer alianzas, de existir y crear reflexión en el contexto público. Y van a utilizar para ello como herramienta las performances, los graffiti, los carteles, diferentes medios, ¿no? Se trata a través de estas prácticas de recuperar un lugar de sujeto dentro de la sociedad. Estamos viendo una performance de Fina Miralles, quizá aquí lo más destacable o por lo que hemos elegido esta imagen es porque está realizada en el 74, ¿no? Y por poner un poco un punto de atención sobre que no es igual hacer esta performance en España, en el 1974, que haberla hecho en Londres o en Nueva York o en otra ciudad, ¿no? Por la situación política que había en este país, ¿no? Donde la censura, bueno, ya sabemos la historia que hay. Entonces, queremos decir que aparte de que las prácticas tengan una intención más o menos política, eran mucho más políticas porque no había un contexto adecuado en el país para que se dieran, ¿no? Por lo que creo que había que destacar también el momento en que se hicieron. Bueno, esto se ha hablado en proyectos como en desacuerdos, en otros, en investigaciones que ya han insistido en esta en este punto de poner un punto de atención en el momento histórico también en el que se realizan las prácticas en un espacio público, ¿no? Cuando no hay un contexto adecuado para que se den, ni un público adecuado. ¿Cuál era el público en el 74 para enfrentarse a una práctica así? Bueno, en España, quiero decir. Desde los feminismos, y como veníamos insistiendo a lo largo de esta conferencia, la calle ha sido muy importante. Las distintas reivindicaciones feministas han tenido desde sus comienzos los escenarios urbanos como lugar de lucha. Las ciudades modernas están marcadas por la diversidad que hace tomar conciencia de la constante experiencia de otra edad que se vive en ellas. Diferentes diferencias, como decíamos antes, conviven en la vida cotidiana, pero contrariamente a lo que las sociedades democráticas defienden, no todos ni todas tienen voz en la esfera de lo público. Las distintas realidades a las que los ciudadanos y ciudadanas se enfrentan evidencian una forma discriminatoria de ciudadanía, en la que no todos sus miembros tienen la misma legitimidad. Los espacios públicos con sus estéticas, borran las memorias diferentes, insistiendo en crear un imaginario colectivo único y excluyente. Hablar de identidad es hablar de otredad, somos con respecto a unas otras y a unos otros. La interrelación de diferentes ejes que conforman nuestra identidad y que nos sitúan en diferentes posiciones de opresión o de poder en función del contexto en el que estemos, imposibilita proclamar una identidad colectiva. En este sentido, el público es punto obligado de reflexión a la hora de problematizar la identidad desde las prácticas feministas, porque ¿quién es el público? Ya sé que hemos hecho estas preguntas desde ayer y hoy muchas veces, pero desde el posicionamiento feminista también, ¿quién es el público? ¿Quién tiene derecho a ser público? ¿Qué efecto se busca provocar en el público? ¿Cuál es la mirada pública sobre algunos cuerpos? ¿A quién interesa o toca los temas que se presentan? ¿A quién se sigue suponiendo como público? ¿Hay categorías de público, un público de élite especializado y una mayoría no tenida en cuenta? Bueno, cuestiones que ya hemos ido viendo desde ayer, ¿no? Del mismo modo, resulta urgente que las diferencias y antagonismos que se dan en las calles empiecen a considerarse como elementos constitutivos del propio espacio público y no como un problema para conseguir una esfera pública de convivencia. La diversidad cultural de las ciudades genera la necesidad de un análisis del espacio público en torno a diferencias que coexisten en él, no solo de género, sino de clase, etnia, religión, idioma, etc. En este sentido, las imágenes que pueblan las ciudades son un eficaz instrumento de ocultación de las diversidades y de discriminación. Los nuevos grupos de población llegados a nuestras ciudades no están representadas en estas. Sin embargo, la pluralidad social forma parte del nuevo paisaje urbano, transforma y enriquece con presencias, costumbres, símbolos, memorias e imaginarios propios el nuestro, en un diálogo que podríamos llamar intercultural. Las representaciones dominantes caen en la demonización de estos grupos y la utilización del miedo como herramienta de control insiste en presentarnos una realidad conflictiva, cuando no violenta o peligrosa, de esta convivencia, pasando por alto, no misión nada inocente, los intercambios, afectos y nuevas relaciones fruto de esta convivencia. Crear a través de los medios de comunicación el sentimiento de amenaza, ya sea física o cultural, de los otros, seguirá siendo una estrategia muy eficaz de manipulación. Desde el feminismo se ha reclamado el derecho a ampliar esta visión única, incluyendo a los otros y a las otras, e implicando al público a través de las acciones y performances. En este sentido, algunas prácticas feministas han visto la necesidad, en contra de una visión de universalidad de las experiencias y de la idea de un genérico habitante de la ciudad, de construir identidades disidentes, así como de visibilizar la división sexual del trabajo y la explotación basada en la raza y el género, poniendo de manifiesto las posiciones que un orden patriarcal y racista de la sociedad otorga o niega a los sujetos. Estamos viendo una performance de Coco Fusco en colaboración con Guillermo Gómez Peña, que hicieron en, esta no es la de, justamente la de Plaza de España, pero se hizo también esta en Madrid, y bueno, basta ver la imagen para ver cómo se puede objetualizar al otro, hacerse fotos, pasar el cuerpo del otro como lo exótico, etc. Nada más que para poner un ejemplo. También esta imagen corresponde a Precarias a la Deriva, que está el vídeo ahí arriba que se puede ver también, es una de las imágenes. Precarias a la Deriva también tienen entre sus ejes de trabajo de investigación el espacio urbano y los signos, del que a través de sus derivas por la ciudad analizan la manera en la que el entorno urbanístico y social influye e interviene en los intercambios y los estados anímicos. En estos recorridos la cotidianidad se convierte en política y la experiencia es siempre corporizada. A través de estrategias como talleres de un laboratorio para trabajadoras y de performances se crean formas de intervención y espacios colectivos de comunicación. Por último, simplemente recordar que el público es una categoría ideológica que es construida y que por tanto es cambiante. Tenemos la necesidad de conectar con la colectividad, sentirnos incluidos todos y todas como parte de ella, comunicarnos y participar en los acontecimientos, crear discurso, crear experiencia, acercando o interpretando nuestra realidad para cambiarla, pero para que la transformación sea posible necesitamos de todas las presencias sin excepción. Todavía no hemos acabado. Ya, se han dormido ya, ¿no? Sí, creo que ya se han dormido completamente, sí, ¿no? Así que voy a intentar acortar lo que queda. No sé cómo vamos de tiempo, si nos queda por hacerme una idea. 15 minutos. Entonces todavía os podéis dormir un ratito más y puedo hablar tranquilamente. El micrófono, vale. Bien, bueno, la siesta será más corta. Bueno, otra de las prácticas sobre las que nos gustaría reflexionar son aquellas que surgen como reivindicaciones sociales por parte de distintos sectores sociales no hegemónicos y que toman la calle en forma así de práctica artística. Nos estamos refiriendo aquí a prácticas que, si bien no surgen inicialmente con una intencionalidad artística o no solo con esta intencionalidad, sí utilizan lo artístico como forma de reivindicar social y colectivamente ciertas cuestiones en los espacios públicos. Estas prácticas nos parecen un claro ejemplo de la ruptura de fronteras que se viene produciendo entre el arte y otras áreas sociales, donde se mezclan y se diluyen movimientos sociales de distinto tipo, reivindicaciones colectivas, con las formas y los lenguajes artísticos. Es en estas prácticas, además, bueno, donde se haría mucho más explícito ese potencial de transformación social que el arte posee. Eva ya se ha referido, por ejemplo, al vídeo que tenéis disponible de Precarias a la Deriva, que ellas también se insertarían dentro de este tipo de prácticas al que nos estamos refiriendo, por si queréis echar un vistazo luego. Retomando esa reflexión de los espacios en los que, como decíamos, se enmarcaba toda nuestra investigación y un poco nuestra trayectoria, nos interesan especialmente aquellas prácticas que surgen como una necesidad vital de vivir y de visibilizar ciertos cuerpos y modos de ser, de estar y de actuar que son excluidos sistemáticamente de los espacios públicos, que en palabras de Judith Butler son vidas menos vivibles que otras. La precariedad de ciertos cuerpos se hace explícita en la falta de presencia y en su invisibilización en los espacios públicos, que están, como decíamos, fuertemente homogeneizados y normativizados y donde solo se admite un tipo de presencia-vivencia, que sería la de ese modelo hegemónico para quien es construido el espacio de lo público. Quienes no se adaptan a este modelo, pues quedan fuera, en los márgenes y por tanto excluidos de los espacios públicos. Sé que insistimos mucho en esto, pero realmente esto es lo que nos ha llevado a una reflexión y a una práctica en lo público, ¿no? El partir de esas necesidades vitales y de cómo todas y todos vivenciamos muchas exclusiones, o unos más y otros menos, según los privilegios sociales que tengamos, en todo espacio. Como acabamos de señalar, se trata de prácticas en las que lo social se mezclaría con lo artístico. Si bien, como decíamos, no se proponen como prácticas artísticas propiamente, sí toman conscientemente formas y modos de ser, de actuar e intervenir artísticamente. Además, suceden, como decimos, en los espacios públicos, pues justamente están reclamando esos espacios, están ofreciendo nuevas representaciones que desafían los modelos hegemónicos. Citamos aquí a Fefa Vila, que formó parte del colectivo LSD y que en el proyecto Desacuerdos explica muy bien esta relación que se daba dentro de ese colectivo entre lo artístico y lo social. La idea de empezar las exposiciones no respondía a una intención de ser artista. El artisteo nos quedaba bastante lejos. Las imágenes, nuestras propias imágenes, las que creamos, al igual que los fanzines, respondían a ese deseo de no dejar que los otros nos representasen, de empezar a representarnos a nosotras mismas. Sí hubo reflexión sobre cómo representarnos y cómo utilizar un lenguaje llamado artístico, o unas técnicas que utiliza el arte para hablar y para nombrar, y cómo utilizarlas a nuestro favor. Cómo crear un lenguaje no solo a través de las acciones políticas en el sentido clásico, sino también a través del arte, porque para nosotras el arte también era político. Fin de la cita. Estas prácticas responden, por tanto, a esa necesidad de ser visibilizadas, de ser representadas, cuestionando ese modelo hegemónico. Las reivindicaciones sociales y las necesidades vitales se sitúan, por tanto, en lo público, utilizando los lenguajes artísticos. Y es esta toma de posición en los espacios públicos, esta intervención en lo público a través de lo artístico, lo que de nuevo construye, posibilita e interactúa de otras formas con los públicos. De entrada, se están dirigiendo a ciertos públicos, no de arte, o no solo de arte, sino a aquellas y aquellos con quienes, como también decíamos al principio, comparten esas necesidades y reivindicaciones. Pero, a su vez, y por la propia visibilización de esos otros cuerpos que quedaban al margen de lo público y que suponen una impugnación de la hegemonía, de lo normativo, están interpelando a todas las personas con quienes se comparte ese espacio de lo público. Citamos de nuevo a Fefa Vila para ilustrar la relación que estas prácticas establecían con los públicos. No pensábamos en un público. Nosotras éramos nuestro propio público, en el sentido de vertebrar esa necesidad urgente de responder a nuestras propias respuestas y a nuestras propias demandas. Lo que ocurre es que cuando te estás haciendo preguntas a ti misma públicamente, estás al tiempo interpelando a los otros. No te las haces en tu casa, las llevas a la calle para negociarlas en un contexto público. Fin de la cita. Todo lo que sucede, por tanto, en el espacio público, crea públicos. Y es en este sentido que hemos querido enmarcar las reflexiones, bueno, que estamos abordando en referencia a esas prácticas artísticas feministas en los espacios públicos. Tal y como señalábamos al principio, estas prácticas surgen en muchas ocasiones como esa necesidad vital, reclamando una visibilidad que no se tiene en el espacio de lo público, reclamando ser y estar en ellos. Pero insistir en que esa necesidad, o en que nos parece fundamental, subraya que esa necesidad se lleva a lo público, se interpela, por tanto, a quienes conformamos parte de eso público y que formamos también parte de lo normativo y de la hegemonía que la práctica está tratando de impugnar. Puesto que nuestra ponencia gira en torno a prácticas artísticas en los espacios públicos, sí querríamos, bueno, nos parecía imprescindible hacer un apunte en referencia al arte público o más bien al llamado arte público de nuevo género. Actualmente y dentro del contexto español, ya son ya muchas las convocatorias que hay, los encuentros y jornadas que se organizan sobre distintas formas de arte público. Y aquí sí nos estamos refiriendo, bueno, que no sé cómo llamarlo sin que sea ofensivo, pero bueno, más a instituciones así, o grandes instituciones, grandes programas de arte público y tal. Y también muy referenciadas en nuestro contexto de trabajo, que es Madrid, ¿no? Y bueno, me callo aquí. En estas convocatorias se muestran muchas prácticas que evidentemente acontecen en los espacios públicos y que hacen referencia a desigualdades sociales. Sin embargo, nos llama la atención, como públicos que vamos, nosotras sí, a esas convocatorias, que se excluye todo lo que tiene que ver con cuestiones feministas. Esto nos lleva a plantearnos, o más bien a afirmar, que sigue habiendo una carencia importante dentro del mundo del arte, de la cultura, de la educación, en fin, de todo, salvo ciertas excepciones, como el centro en el que hoy nos encontramos, en todo lo referente a las reivindicaciones feministas y en la integración de los ejes de género, sexo, sexualidad. A lo largo de esta ponencia hemos querido señalar la importancia que han tenido los feminismos en el cuestionamiento de los espacios públicos y cómo este cuestionamiento se ha hecho visible a través de ciertas prácticas artísticas feministas. Nos encontramos, sin embargo, con que si bien se están visibilizando muchas prácticas que intervienen y cuestionan lo público, prácticas que en muchas ocasiones tienen una herencia del feminismo, que han adoptado su formato, se relega de nuevo al cajón de lo privado, de los asuntos de mujeres, todos los contenidos feministas que son los que, como hemos pretendido mostrar brevemente, han posibilitado el que las prácticas salgan a lo público. Esto implica que, de nuevo, la etiqueta de feminista vemos que funciona como una marca de exclusión, como decíamos, dentro de lo artístico y del mundo de la cultura en general. Si nos preguntamos sobre el porqué de esta marginalidad, pues la respuesta nos asusta todavía más. Y es que, al parecer, hoy en día, cuando los espacios en los que vivimos siguen estando fuertemente normativizados, según modelos dicotómicos de sexo y género, cuando sigue habiendo toda una serie de relaciones de poder estructuradas en función de categorías como el género o la sexualidad, y cuando los espacios públicos siguen siendo más accesibles y habitables para unos cuerpos que para otros, pues al parecer las cuestiones que tienen que ver con las demandas y reivindicaciones feministas y esa integración de ejes de género y sexo, pues son vistas como algo ya superado y por lo tanto algo que no merece tener un lugar dentro del mundo de la cultura y de la educación en general. Y por último, y este de verdad es el último por último, nos gustaría terminar nuestra intervención haciendo referencia a la educación, aunque luego en la mesa redonda seguro que salen muchas más cuestiones. Aquí sí, nosotras no nos vamos a referir tanto al ámbito educativo dentro de los centros de arte o de los museos, sino, bueno, mucho a la educación no formal para otro tipo de asociaciones, colectivos y tal, y desde distintas instituciones, y sobre todo a la educación formal en centros de enseñanza, desde los niveles primarios a universitarios. Y es que vemos que todos los cambios que se vienen operando en las prácticas artísticas y que implican cambios en la relación con los públicos, en la construcción de nuevos públicos y en nuevas formas de experienciar lo artístico, deberían ir acompañados de cambios en la forma en que se transmite y se nos educa en la práctica artística. Nos preguntamos en este sentido si todos estos cambios se están plasmando de algún modo en lo educativo, refiriéndonos más, como os decía, a estos sistemas de enseñanza. Pues como decíamos, en lo referente al ámbito educativo en centros de enseñanza, desgraciadamente no vemos cambios significativos en la forma de asumir y afrontar esas nuevas relaciones que el arte establece o puede establecer con los públicos. Para nosotras esta es una preocupación importante, puesto que la educación nos parece esencial para aprender a vivenciar y comprender el arte de otra forma. Y tampoco me estoy refiriendo aquí a una necesidad que nosotras no vemos de una traducción literal o explicación del arte contemporáneo. No estoy diciendo eso. Es desde la educación, por tanto, desde donde tenemos esa posibilidad de construir y generar nuevos públicos que asuman que hay nuevas formas de conocimiento respecto al arte. Si enmarcamos esto dentro desde nuestro posicionamiento feminista, pues nos preocupa cómo se sigue transmitiendo la enseñanza del arte desde el ámbito educativo, cuando hace ya tiempo que la crítica feminista ha mostrado los prejuicios androcéntricos, eurocéntricos, racistas, sexuales, sobre los que se articula la llamada gran historia del arte, o cómo se sigue enseñando esta historia, que gira fundamentalmente a partir de su época moderna, como ya ha mencionado Eva, en torno a esa idea de artista genio romántico, cuando el feminismo ha demostrado los presupuestos androcéntricos sobre los que se asienta. Nos preocupa todavía más el confirmar que sigue sin ser transmitida una historia de las mujeres artistas y que en los casos en los que se hace, de nuevo, es marginalizada, por ejemplo, en el ámbito universitario, en asignaturas de género, y que los feminismos artísticos sigan sin incluirse de manera habitual como parte fundamental de las prácticas artísticas contemporáneas. Bueno, como nuestra idea es un poco generar debate y confrontación con los públicos y tenemos muchas preguntas que hacer y que hacernos a nosotras, pues ahora sí acabo con una pregunta y sería ¿qué papel ocuparían las instituciones educativas en la construcción de los nuevos públicos que las prácticas artísticas contemporáneas requieren? Gracias.